de la noche, con mi guitarra estoy frente a tu ventana, con el temor que me hagas algún reproche, pero esperando que aunque sea desgracia. Quisiera que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Como quisiera que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Oscar Cantillo, qué linda guitarra. Soy el que te prende las ansias, entonces no haga que aumente mis heridas. Que yo me voy a soñar a ese mundo que inventar me tocó, a donde imaginariamente los dos tenemos amores. Donde te puedo besar esos labios que te inspiran pasión. Aquí es solo donde tu corazón por este hombre. Como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Que me puedas amar y que yo sea lo único para ti. Ay, como quisiera que esto fuera verdad, como quisiera que me digas que sí. Que me digas que sí, que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Que me puedas amar y que yo sea el único para ti. Y que